Empieza de esta manera, vamos. Si no puedo ser el dueño yo, nunca podrás olvidarme, porque yo te di todo mi amor, eso es puro y bien lo sabes. Feliz madrugada, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo. Recuerdo de haber visto morir aquel cariño nuevo que encontré yo de ti. Feliz madrugada, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo. Ya no tengo miedo de ti, ya toda mi vida eres tú. Vivo tu respiro y me quedo en ti. Que consumo día tras día, no puedo dividirme ya entre tú y mil males. Y esperarte. Toda mi vida no, no aguanto amor. Regresas o quédate. No vivo ya, no sueño ya. Tengo miedo, ayúdame. Mi vida no, te creo amor. Te me vas y todavía me juras que es la última. Es mejor sin todo el mío. Feliz madrugada, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo. Ya no tengo miedo de ti, ya toda mi vida eres tú. Vivo tu respiro y me quedo aquí, que consumo día tras día. No puedo dividirme ya entre tú y mil males. No puedo ahora estarme quieto y esperarte. Madrugada, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo. Me juras que es la última, es mejor si no me fío. Sí, sí, vamos a variar. Radio Sofía. La gente de la posada presente, la fiesta de la vida María. A la luchadora, chicos, dice, cuidado más, los solteros. No, mi vida, no, aguanto amor, no regreses o quédate. No vivo ya, no sueño ya, tengo miedo, ayúdame. Mi vida no, te creo amor, te me vas y todavía me juras que es la última. Es mejor si no me fío, no, no, no. Radio Suquilla. No, las flores, el cielocito, el sonido, la pituca, el loco, la cabina, el... Sigue, sigue, sigue, se me ayuda con la palma, loco, va.